En esta jornada habrá movilización, ojalá que no llueva a esa hora, ¿no? A partir de las 19 horas se van a movilizar socios de Casa de Galicia, trabajadores no médicos de Casa de Galicia y también trabajadores médicos de Casa de Galicia frente a la residencia presidencial del Prado. Estamos en contacto telefónico con Fernanda Oceira. Fernanda es funcionaria de Casa de Galicia, además es socia de Casa de Galicia e integra la comunidad gallega en el Uruguay. Fernanda, buen día. Buen día, José Luis. Buen día, audiencia. Bueno, un placer estar hablando contigo hoy aquí en la radio, tempranito de mañana. Yo sé que no es tu horario más cómodo, en la mañana temprano, pero te sacamos de tu lugar de confort, como se dice ahora, y bueno, te queremos preguntar acerca de esta movilización. ¿Qué expectativas hay en la comunidad de Casa de Galicia? Bueno, mira, José Luis, te cuento un poco. La idea es, en el conjunto, como tú bien lo dijiste, tanto socios como funcionarios técnicos y no técnicos, acercarnos a la residencia presidencial en busca de respuestas. Es un poco la idea. Nuestras movilizaciones, nuestras reuniones siempre han sido pacíficas, apolíticas, educadas, y bueno, lo que necesitamos más que nada de nuestro presidente es una respuesta a toda la situación que estamos viviendo y a la negativa que siempre y el silencio absoluto que siempre mantuvo en cuanto a la propuesta que tenemos de un grupo inversor que sería el que sanearía la situación nuestra, ¿no? Que nos salvaría, apelando un poco a aquellas palabras que él dijo en su momento, que cuando se intervino por parte del Ministerio Casa Galicia, de bueno, que la idea de él y del Ministerio del Poder Ejecutivo era ordenar la casa y preservar una institución que era tan importante para el Uruguay y con una trayectoria además de 100 años, ¿no? Entonces, nosotros como que de parte del Poder Ejecutivo, o sea, de nuestro máximo representante, nunca tuvimos una respuesta. También la idea es entregarle nuevamente una carta, porque consideramos que hay un montón de cosas que quizá él no sepa de lo que hemos vivido. Y no solo atañe a la comunidad de Casa de Galicia esto que nosotros estamos haciendo o esta intención de buscar respuestas, sino al país entero, ¿no? Dado que la propuesta que nosotros tenemos de un grupo inversor extranjero, más específicamente, como ya sabrás, salió en la prensa el nombre del grupo, que es el Grupo Rivera. Sí. Dedicado a la tecnología médica, o sea, tendríamos la posibilidad en el Uruguay, en Montevideo, de tener un centro médico de alta tecnología accesible no solamente a socios, hoy por hoy de Casa de Galicia, sino a los uruguayos todos, ¿no? Hoy por hoy, cuando tú tenés alguna dificultad importante, la tecnología en el Uruguay no está, la gente se ve necesitada de viajar al exterior. Y bueno, este grupo inversor sanearía todas las deudas, o sea que no le estamos pidiendo nada al poder, al pueblo, ni al poder ejecutivo, ni al ministerio, y además se dedicaría hacer un centro asistencial de alta tecnología, ¿no? Y ante esa propuesta que este grupo inversor hizo llegar, se entregó por allá por diciembre, empezó a comunicarse con el Poder Ejecutivo y luego se hizo en febrero una entrega formal de una carta de intención para comunicarse, o sea, este grupo inversor está dispuesto a viajar, a comunicarse con el presidente, muy bien se le conteste la intención, ¿no?, de recibirlo. Y se han mandado varios mails reiterando esa posibilidad. Y nunca hubo una respuesta. Entonces nosotros no entendemos qué es lo que está pasando. No entendemos por qué esa negativa a no solo solventar y permitir salvarnos, algo que es tan impreciado para nosotros, como ya todo el mundo sabrá, la Casa de Galicia es muy especial para quienes integramos esa familia, sino algo que llegaría también al resto de los uruguayos, ¿no? Entonces va por ahí un poco la idea de una búsqueda de respuestas. Sí, eso, en algún momento pasó algo que no fue comunicado públicamente. El presidente estaba hablando en un tono y de repente lo cambió y entró en el silencio al respecto del tema. Y eso nunca lo explicó. Exactamente. Es que de parte del presidente lo único que recibimos es silencio. Esta es la tercera movilización que se hace a la residencia de Suárez y Reyes. Y nunca tuvimos una respuesta. Cuando él es una persona accesible, que nosotros lo vemos en los medios, que recibe gente, que recibe... Digo, entonces no podemos entender cuál es esa idea o esa hazaña, parecería, hacia nosotros. Porque además, te vuelvo a repetir, no estábamos pidiendo que el gobierno o el pueblo uruguayo nos solvente o nos salve económicamente, sino simplemente que se reciba el grupo inversor y se sienten a ver la propuesta que tiene este grupo inversor. Por el otro lado, escuchamos que el presidente viaja a buscar inversores a otros países. Y acá tenemos un inversor que nos viene a golpear la puerta y no lo queremos recibir en algo tan importante para el pueblo uruguayo, porque te repito, esto nos atañe a todos, no solo a Casa de Galicia, porque sería algo a lo que puede acceder el uruguayo en general. Es una mancha, es una mancha para el gobierno que en plena pandemia esté cerrando un centro tan importante de salud como el de Casa de Galicia. Y yo pienso que es algo no solamente desde el punto de vista de la pandemia, sino desde el punto de vista de cuántas familias quedan en un estado que desconocemos, cuánto se ha afectado la salud de la gente en todo este periodo desde que comenzó todo este problema, tanto en socios como funcionarios. Hay muchísimo más de lo que la gente puede imaginarse en cuanto a depresión, a enfermedades que son crónicas y que se han potenciado, a angustia, hasta personas que no saben qué va a ser de su vida, ¿no? Tanto en funcionarios como en socios. Entonces, y teniendo en cuenta que se sigue pandemia, ¿verdad? Claro, o sea, sí. Y además, no sabemos qué va a pasar después del 31 de marzo, porque vos imaginate que supuestamente se cierran los servicios. Entonces vamos a tener un primero de abril sin emergencia en la zona norte, por ejemplo. No lo sabemos. ¿Dónde van los accidentados de la ruta, la gente de la zona? No sabemos. Nadie nos informa. Hay un hermetismo y un no saber absolutamente nada de lo que va a pasar. Y eso, te imaginarás, que genera un estado de angustia y de incertidumbre que ya raya en general que la gente se enferme por esta situación que estamos viviendo. Cuando el Poder Ejecutivo y nuestros representantes deberían abogar por nuestra salud y no afectarla, como lo están haciendo, ¿no? Fernanda, repetime antes de finalizarlo la convocatoria para hoy, lugar y hora. La convocatoria es ir hacia la residencia de Suárez y Reyes. Se centraliza a las 19 horas. Hay un grupo de personas que saldrán desde Millán y Raffo, o sea, desde el sanatorio. Uh-huh. Y bueno, y la consigna es siempre la misma, ¿no? Pacífica, apolítica, y solicitarle, quizás a esta altura es rogarle a nuestro presidente que tenga la amabilidad de recibirnos y darnos una respuesta. Que los funcionarios y los socios nos merecemos y necesitamos una respuesta. ¿Por qué no se nos permite salvar Casa de Galicia? ¿Por qué no se nos permite, sin necesidad de ir a fondos públicos, sacar a Casa de Galicia adelante como nuestra institución para nosotros y con un centro de alta tecnología para el país y quizá la zona de Latinoamérica, ¿verdad? Así como nosotros buscamos hospitales de referencia en San Pablo o en Estados Unidos o en Europa con sí. patologías importantes, podríamos tener uno acá. Muy bien. Sí, te escucho. Hay unas cosas que quería puntualizarte. Ya hablamos de que el estado de la gente en general, tanto socios como funcionarios, es insostenible. Llevamos meses de incertidumbre, no sabemos qué es en nuestro futuro, uh-huh. Más allá del 31 de marzo. Hay una cosa que la gente me pide, por favor, y todos pedimos, por favor, que se nos diga y se nos explique qué va a pasar con nuestro panteón y nuestros muertos, porque nadie nos lo dice y eso genera mucha angustia. Hay gente que hoy por hoy se le están cortando los servicios fúnebres, o sea, las empresas fúnebres no están accediendo a brindar los velatorios de gente que ha pagado toda una vida ese servicio. Y además, bueno, que también, ¿qué va a pasar con todos los acreedores, no? Si los está olvidando. O sea, acá hay tantas cosas que no nos cierran, que por un lado pensamos también que puede ser que el presidente no esté enterado de un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso también creemos que es muy importante, y vuelvo a reiterar, por la salud de los socios y los funcionarios que ya ha sido afectada por decisiones que no comprendemos, por tres poderes que nos representan y que se han unido para boicotearnos absolutamente cualquier propuesta que pudiéramos tener, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Tú sabrás que la ley sí. se aprobó mágicamente, yo no sé si esto suele ser, tanto en Cámara de Senados como de Diputados, el mismo día, por unanimidad. Y bueno, el Poder Judicial que nos cierra las puertas. Ya perdí la cuenta cuántas veces cesó o cerró Casa de Galicia, cosa que después en la práctica no se puede hacer, ¿no? Porque de hecho lo vemos, Casa de Galicia hasta el 31 de marzo sigue funcionando y brindando sus servicios, como siempre. Muy bien. Fernanda, se me terminó el tiempo. Muchísimas gracias vamos a seguir hablando hasta el 31 de marzo mucho. Seguramente, así que quedamos a la orden, como siempre. Les agradezco a todos y les recuerdo que la participación no es solamente de los involucrados en Casa de Galicia, sino la invitación la hacemos extensiva a todo aquel que se quiera unir a la causa de luchar por nuestros derechos, ¿no? Y por lo que queremos y creemos, y nos acompañen. Muy bien. Fernanda Oceira, gracias por el tiempo. Bueno, hasta luego. Al contrario, gracias José Luis a ti. Nos estamos hablando.